Che, ¿te acordás del 87? Ah, sí. Menem todavía no se había puesto el traje de Superman. Ajá. Maradona hacía magia en Nápoles. Y en Sí. el rock nacional apareció una banda que rompía con todo: Yeah. Don Cornelio y La Zona. Ah, sí. Este informe es para la gente copada de Berisso Digital Radio, que nos pidieron desmenuzar este discazo de Boo que marcó una épica. Personaje yeta Don Cornelio La Zona. ¿Vos qué decís? Salió en un momento bisagra, post-dictadura, con una Argentina buscando nuevos aires. Sí. Y estos pibes con un sonido que mezclaba el post-punk, sí, la new wave, uh-huh, y una sensibilidad bien porteña, la rompieron. Hablando de romperla, ¿sabías que el productor del disco fue Andrés Calamaro? Ah, mira vos. Todavía no era el salmón que llenaba estadios. No, no, no. Pero ya tenía ese ojo clínico para detectar talento. Sí. Y encima toca los teclados en algunos temas. Un visionario Calamaro. Sí, sí. Y ni hablar de Palo Pandolfo, ah, el líder de la banda. Un tipo que tenía una cosa mística, ¿viste? Sí, cómo no. Antes de grabar el disco, andabas diciendo que el mundo se iba a acabar en 15 años. Ah. Menos mal que no le dimos bola. Ajá, imagínate si le hacíamos caso. Sí. Y nos hubiéramos perdido de temazos como Ella Vendrá, ajá, Pasas de Té Chino, que sonaron por todos lados. Por todos lados. Pero ojo que la cosa no era solo hits radiales. No, no, para nada. Este disco te lleva por distintos climas. Sí. Te hace pensar. Ajá. Te mete en un viaje medio surrealista. Totalmente. El mismo Pandolfo describía el álbum como un collage, sí, de elementos vinculados al rock, hilvanados por nuestros estados de ánimo. Ajá. Y esa frase lo resume perfecto. Tal cual. Las letras son poesía pura. Sí. Llenas de imágenes que te quedan resonando en la cabeza. A ver, tira algún ejemplo. Toma que su voz es dinero y al fin el techo dejará de aplastarme. Ajá. Deja de verme. solitario besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Una cosa desgarradora, ¿no? Fuerte, sí. ¿Te pinta esa angustia existencial? Sí, sí. ¿La soledad? Yeah. La espera. Muy la época también. Y ni hablar del rosario en el muro. No. Con esas imágenes que te dejan pensando. Ah. Mamá respiraba, tenía pulso, casi sin aliento, los senos sueltos. Mm. El rosario en el muro, hijo mío, sos esclavo de Dios. El rosario en el muro, madre, quiero tu sexo. Impresionante la locura. Un delirio total. Sí. Letras que rompían con todo. Ajá. Que exploraban lo extraño, lo onírico. Sí. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Y musicalmente, también había una búsqueda. Ajá. Esa mezcla de guitarras punzantes. Sí. El saxo, que a veces suena disonante. Ajá. La voz de Pandolfo, que era medio amor-odio. Sí. Todo eso creaba una atmósfera única. Te digo la posta. Yeah. That? Yo los vi en vivo en Priidami. Ahí. Un lugarcito re chiquito. Ajá. Y no me volaron la cabeza. En serio. El sonido era medio pelo. Mm. El setlist cortito. ¿No era capaz o una mala noche? A mí también me contaron historias de shows así nomás. Ah, sí. Lo importante es que el disco quedó, ¿no? Sí, obvio. Y ahí es donde realmente brilla la magia de Don Cornelio. Sin dudas, un disco que trascendió a la banda. Totalmente. Que se convirtió en un referente para toda una generación de músicos. ¡Sí, señor! We'll be right back. Hablando de la banda, ¿cómo se formó esta trupe de rockeros místicos? Bueno, Don Cornelio y La Zona nació en el 84, con Palo Pandolfo, Alejandro Varela y Claudio Fernández. Empezaron tocando en el underground, en sótanos, pubs, lugares así. Claro. Y en el 86 explotan en el festival en Tequila. Mira. Ahí los descubre la prensa, los empieza a seguir la gente. Y bueno, el resto es historia. El resto es historia. Y pensar que este disco casi termina en la basura, ¿eh? En serio. Parece que las primeras mezclas no convencieron a nadie. Por suerte, Calamaro, que ya tenía su olfato, insistió en que había algo especial ahí. Y los convenció de seguir laburando hasta que encontraron el sonido justo. Menos mal que el salmón se puso la 10, ¿no? Sí, sí. Si no, nos hubiéramos perdido de una obra maestra. Totalmente. Y hablando de eso, ¿cómo impactó este disco en la escena musical de la época? Bueno. ¿Qué lo hizo tan especial? Mira, Don Cornelio y La Zona fue como una patada en la puerta del rock nacional. Ajá. En ese momento, la mayoría de las bandas todavía estaban muy pegadas al sonido setentoso. Ajá. A la cosa más solemne. Claro. Y de repente aparecen esos pibes con una propuesta totalmente diferente. Más fresca, más experimental, más poética. Ajá. Abrieron las puertas a un nuevo sonido. Sí. Más juguetón. Ajá. Más introspectivo. Mm. Claro. Venían de la escena under Sonia, donde se respiraba otra cosa. Exactamente. Pero más allá del sonido, ¿crees que el disco conectaba con el espíritu de la época? Y... Era el 87. Plena primavera democrática. La gente tenía ganas de otra cosa, ¿no? Totalmente. Era un momento de mucha efervescencia cultural. De cambio, de incertidumbre también. Ah. Y Don Cornelio y La Zona capturó ese espíritu a la perfección. Mm. Las letras de Pandolfo con esa cosa medio surrealista, ¿sí?, introspectiva, conectaban con la búsqueda de identidad de toda una generación. Era como un espejo de la época con sus luces y sus sombras. Es que las letras de Pandolfo eran cualquier cosa menos superficiales, ¿no? No, no. Te sacudían, te obligaban a pensar. ¡Para nada! No era la típica canción de amor o de protesta. Claro, era un poeta. Sí. Un tipo con una sensibilidad única para capturar la esencia de las cosas. Ah. Sus letras eran imágenes, sensaciones, emociones. Sí. Y musicalmente la banda también estaba a la altura. Sí. No era un disco fácil de digerir. Mm. Te desafiaba, te obligaba a prestar atención, a meterte de lleno en su universo. Recuerdo que el suplemento, sí, del diario Clarín les dio el premio al Grupo Revelación ese año. No es para menos. No, para nada. Temas como Ella Vendrá, Tazas de Té Chino, El Rosario en el Muro. Se convirtieron en himnos. Sí. Todavía hoy la gente los canta. ¿Los recuerda? Es que la buena música trasciende el tiempo, che. Totalmente. Y Don Cornelio y La Zona es un claro ejemplo de eso. Sí. Un disco que, a pesar de los años, sigue sonando fresco. Mm. Vigente, como un buen vino, mejora con los años. Y hablando de trascender, no podemos dejar de mencionar el rol de cada integrante de la banda en este disco, ¿no? Brillado. Más allá de la figura de Pandolfo, que ya sabemos que era un genio. ¿Qué onda los cetros? Bueno, tenías a Alejandro Varela en bajo, un tipo con un groove increíble. Sí. Claudio Fernández en batería, que le daba esa cosa trabal potente. Sí. Y después tenías a invitados de lujo como Sergio Iscovitz en trompeta, que le daba un toque medio chacero a algunos temas. Y por supuesto, Calamaro en teclados aportando su magia. Un equipazo sin dudas. Sí. Y si bien Don Cornelio La Zona fue su único disco como banda, cada uno siguió su camino a la música, ¿no? Sí, cada uno siguió rockeando a su manera. Pero hablemos del capitán del barco, Palo Pandolfo. Ajá. Después de Don Cornelio armó Los Visitantes, ¿no? Claro, Los Visitantes. Fue como la continuación lógica de Don Cornelio. Sí. Pero con una búsqueda más psicodélica, más experimental. Claro. Sacaron discazos como Mansión Tropical o Espiritango, que te vuela en la peluca. Pandolfo era un artista inquieto, ¿no? Sí. Nunca se quedó en un solo lugar. Ajá. Experimentó con la electrónica, con el folclore, con el tango. Un camaleón musical. Un camaleón musical. Totalmente. Y siempre con esa poesía tan particular, esa profundidad en las letras. Uh-huh. Un tipo que te hacía pensar, te conmovía, te transportaba a otros mundos. Una lástima su partida en 2021, ¿no? Ah. Un vacío enorme para la música argentina. Sí, una pérdida enorme, pero nos dejó un legado increíble. Sin dudas. Y este disco, Don Cornelio y La Zona, es una muestra de su genialidad. Uh-huh. De su capacidad para crear mundos sonoros únicos, sí, para conmovernos con sus letras. Un disco que sigue vigente, que sigue interpelando a las nuevas generaciones. Totalmente. Un disco que nos recuerda que la música puede ser mucho más que entretenimiento. Uh-huh. Que puede ser un vehículo para la expresión, para la reflexión, para la transformación. Y un disco que nos invita a redescubrir la riqueza del rock argentino, che. Tal cual. Porque más allá de los clásicos, de siempre hay un montón de bandas y artistas increíbles que merecen ser escuchados. Así que ya sabes, Rockero de Berisso. Ajá. Si todavía no escuchaste Don Cornelio y la Zona, corre a buscarlo. Ah. Te aseguro que no te vas a arrepentir. No, no. Y si ya lo conoces, dale una nueva vuelta. Escúchalo. Escúchalo con oídos frescos. Déjate llevar por su magia. Porque este disco es como un buen vino. Sí. Se visora con los años. Ajá. Y como decía el gran Palo Gandolfo, la música es el lenguaje del alma. Y en Don Cornelio y la Zona, el alma de una generación latate con fuerza, con poesía, con rebeldía. Un discazo que nos recuerda que siempre hay algo nuevo por descubrir. Que la música nos puede salvar. Uh-huh. Que el rock nacional sigue vivo. Aguante. Hasta la próxima, rockeros. Solitario quemando.